Estamos en la lección número 10 y el título de la lección es Llorad y aullad. ¿Cómo está el estudio de su lección? ¿Cómo está este hábito de buscar a Dios todas las mañanas para abrir la Biblia y la lección de la escuela sabática? Esta es una experiencia que sin duda marca la vida y ayuda en el crecimiento espiritual. Para comentar esta lección está con nosotros el pastor Víctor Choroco, quien es vicerrector de la Universidad Peruana Unión en Lima. Bienvenido, pastor Choroco. Muchas gracias, pastor. Una alegría de estar con ustedes aquí y también con nuestros amigos que nos acompañan cada semana. Vamos a hacer una oración y pedir a Dios que bendiga este estudio. Es un tema fuerte, entonces necesitamos siempre la dirección de Dios. Amado Padre que estás en los cielos, te estamos muy agradecidos porque nos has dejado en tu palabra consejos oportunos para nuestra vida. Ayúdanos a vivir de acuerdo a tu voluntad. Bendice el estudio que vamos a realizar. En el nombre de Jesús. Amén. En Guatemala existe una tribu indígena llamada de Quechí. Ellos tienen una buena palabra para expresar arrepentimiento. La palabra significa duele mi corazón. Distante de allí, en el interior del África, hay otra tribu llamada de Baolui y tiene un vocabulario tal vez mejor. El término que ellos usan para arrepentimiento significa duele tanto que quiero desistir de eso. El enfoque de la lección de esta semana es comprender que no hay reforma verdadera sin arrepentimiento genuino. Este será nuestro tema. Y vamos a pasar a la segunda parte de nuestro bosquejo. Vamos entonces a tocar dos asuntos solamente en nuestra lección de esta semana. Lloren y lamenten sería la primera parte. Y la segunda parte vamos a hablar sobre las riquezas, el tema que también toca la lección en esta semana. Entonces, esta expresión lloren y lamenten, ¿qué significa esto? ¿Por qué Santiago habla así de los ricos que gastaron su tiempo y su vida en las riquezas? Y ahora acabó todo, lloren y lamenten. Bueno, en el contexto del arrepentimiento, que es el planteamiento que se está haciendo, llorar sería el ideal de Dios, que uno llore por sentir dolor por el pecado cometido. Uh-huh. Así que esa palabrita que usa en esta tribu indígena es muy apropiada. Sentir dolor en el corazón por el mal que uno ha hecho. Entonces uno llora de tristeza por lo mal que se ha portado. Ese es un llanto producto del arrepentimiento, que sería lo ideal, lo que Dios busca, lo que Dios quiere de sus hijos, que vuelvan a Él. Pero en este contexto de Santiago, específicamente capítulo 5, ese llorar puede ser por otro motivo. Cuando leemos el pasaje del versículo 1, vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Una persona puede no sentir pena por el daño que ha cometido, sino puede llorar por el miedo, por el pánico de las consecuencias que se vienen. Y aquí, aparentemente, los ricos se les anuncia que van a llorar por las miserias que le van a venir, ¿no? Entonces, es un dolor, es un llanto, es un clamor por el miedo a las consecuencias. Sí, pero no está hablando de los ricos que lloran por las consecuencias de qué. En realidad, el contexto de la lección está hablando de los ricos que ganan injustamente. Así es. Aquella riqueza, ¿no? Claro. Para eso tenemos que ver todo el contexto, ¿no? Todo el contexto de Santiago capítulo 5, versículos del 1 al 6. Uh-huh. Se está refiriendo a los ricos, no a cualquier rico, porque la riqueza en sí misma no es algo malo. Uh-huh. Puede ser un don de Dios la riqueza. Es un don de Dios la riqueza. Se está refiriendo aquí a los ricos que han hecho sus riquezas de manera injusta, ¿no? Basados en la opresión a los pobres. Y no solamente, lógicamente, hablando de la riqueza, y cualquier acto que uno comete y quiere ganar tal vez prestigio, quiere ganar alguna clase de favores, pero cometiendo injusticias, todo eso lleva como consecuencia los sufrimientos naturales, ¿no? Así es. Y entonces ahora la lección comienza a hablar un poco acerca de qué bueno sería que en vez de llorar el llanto del sufrimiento por las consecuencias de su pecado, puedan llorar el llanto del arrepentimiento, ¿no? Así es. Que es una aplicación que también se puede hacer. Por eso es que una de las bienaventuranzas dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. El consuelo aquí es el consuelo del perdón. El consuelo que trae salvación. El consuelo que trae salvación. ¿En qué consiste esa tristeza que Dios quiere que tengamos? Hay un texto en 2 Corintios 7, 10 que habla un poco sobre esto. Dice que la tristeza, según Dios, produce arrepentimiento. Así es. Hay dos tipos de tristeza, como dijimos. Y lo podemos ilustrar, yo creo, con el clásico ejemplo de Pedro y Judas. Los dos cometieron pecados muy graves. Pedro negó a su Señor, pecado terrible. Judas traicionó a su Señor, pecado igualmente terrible. La magnitud del pecado de ambos fue el mismo, fue la misma magnitud. Los dos sintieron tristeza, los dos lloraron por lo que hicieron. Los dos, podemos decir, se arrepintieron de lo que hicieron. Pero hubo una gran diferencia. Pedro sintió dolor genuino y lloró amargamente por ver a su Salvador, a su Señor, siendo entregado, yendo al martirio, y él lo negó. Él no se quiso identificar con su Señor por temor, por miedo al sufrimiento, a las consecuencias. Por ofender a Dios, ¿no? Él ofendió a Dios. Él ofendió a Dios. Y eso le ocasionó tristeza, ¿no? Así es. En cambio, Judas también lloró. También se fue y se tiró al suelo, pero él no lloró por el pecado que había cometido, sino él lloró por las consecuencias que ahora vendría. Se dio cuenta de lo que había hecho y fue y se quitó la vida, se ahorcó. Él no tuvo ni un pesar de ofender a Dios. Él se dio cuenta que todo lo que hizo, pasar 3 años con Jesús. Tiempo perdido. Y dijo, no sirvió de nada. Ahora, entonces él dijo, no, mi vida no tiene más sentido, y se quitó la vida. Así es. Ahora, un asunto, hablando ahora de las riquezas. ¿Las riquezas son un don de Dios? Usted dijo que sí. Sí, bueno, Santiago 1:17 dice que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Uh-huh. Todo lo bueno viene de Dios, todo lo bueno viene de Dios. Uh-huh. Y las riquezas pueden ser muy buenas. Y Dios bendice a sus hijos y quieren que tengan lo suficiente. Son buenas, de hecho son buenas, claro, las riquezas. Así es. Hablando de los valores del dinero, puede servir extraordinariamente, puede bien. Es un instrumento muy útil. Pero Abraham, ¿por qué Dios no le da a todos? Justamente por causa de la palabra don, ¿no? Así es. Los dones son dados a cada persona de acuerdo a la capacidad que tenga para administrar esos dones. A mí me gustaría cantar. No sé cantar, pero disfruto del canto, disfruto escuchando el canto. Mi esposa canta y yo me deleito escuchándola a ella cantar, pero yo no canto. Mi suegra recita, declama muy bien, pero no es el don mío. Cada persona ha recibido dones y talentos de acuerdo a su capacidad, de acuerdo a lo que cada uno puede hacer. Lo mismo pasa con las riquezas. No todos administrarían bien las riquezas. Y lamentablemente hay personas que reciben las riquezas, pero no como un don de Dios, sino que lo han buscado ellos mismos, ¿no?, en base a la avaricia, y no hacen un buen uso del dinero. ¿Cómo saber si el dinero nos sirve o nosotros servimos al dinero? Bueno, la palabra servicio es la palabra clave, ¿no? La palabra servicio. Si nosotros servimos a Dios, y esa es la clave, si nosotros servimos a Dios, entonces el dinero nos va a servir a nosotros para hacer la voluntad de Dios. Pero si nosotros no servimos a Dios, entonces nosotros vamos a servir al dinero, porque a alguien vamos a servir, a alguien vamos a servir. Vamos a servir o a Dios o a las riquezas, pero no podemos servir a los dos. Por lo tanto, si no servimos a Dios, entonces vamos a servir a las riquezas. Ahí está el libro de Lucas 16, 10 al 13. Dice, el que es fiel en lo muy poco también es en lo más es fiel. El que en lo muy poco es injusto también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién confiará lo verdadero? Y el versículo 12 dice, y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores. Ahí está lo que acaba de decir. Entonces todo depende a quién servimos, ¿no? Así, la palabra clave es servir. Si sirvo a Dios, el dinero me sirve a mí. Si no sirvo a Dios, entonces yo voy a servir al dinero. Una última pregunta. ¿Lo que puede producir la búsqueda de las riquezas solamente por causa de las riquezas, ¿no? Mucha gente busca ganar un poco más y esto no es pecado, hacer todo lo posible para tener algo más. Pero si esta búsqueda es solo por el hecho de buscar riquezas, no tiene mucho sentido, riquezas acumuladas, como dice la palabra de Dios, y esto produce cosas terribles, ¿no? Claro, la riqueza no es un bien en sí mismo. La riqueza puede ser un instrumento, un medio para servir de bendición a otros. Pero si uno no sabe usar bien las riquezas se pueden convertir en una maldición. Y en el contexto de Santiago... Como un fin en sí mismo, ¿no? Claro, como un fin en sí mismo. En el contexto de Santiago, aquí el apóstol es duro con los ricos porque se está refiriendo a ricos que se han enriquecido a costa de la pobreza de los pobres, que no les han dado su jornal. Correcto, en esos, su jornal adecuado. Su paga diaria. En esos tiempos, la gente recibía su salario del día y con ese día iba al mercado a comprar su comida del día. Cada día recibía su jornal e iba al mercado a comprar su comida. Por lo tanto, no darle su jornal un día al jornalero significaba posiblemente que él y su familia se quedaban sin comer. Y en base a ese abuso, en base a esa explotación, el rico se hacía más rico. Por eso que Santiago es duro con ellos y les dice, aullad por las miserias que les vendrán, porque se han enriquecido a costa de la pobreza de los pobres. Este es un asunto para pensar realmente. Ahora, todo mal uso del dinero produce una serie de consecuencias. Nosotros vemos allí que la extorsión, por ejemplo, el comodismo, la búsqueda de placeres, todo eso está relacionado con el mal uso del dinero, la codicia, la injusticia, los asesinatos, los robos, todo tiene que ver con el uso equivocado del dinero y el abuso también, el uso y el abuso del dinero. Por eso es que Dios interviene en la historia de la gente para ordenar las prioridades y nosotros no servir al dinero, sino nosotros podemos dar buen uso a un don que Dios quiere dar a todos. Así es. Y algo importante allí es que para darle ponerle en el marco espiritual, la Biblia dice que donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Si nuestro tesoro, si lo que más amamos es el dinero, ahí estará nuestro corazón y por lo tanto se va a corromper. Si lo que más amamos es Dios y su voluntad, y el dinero es un medio para hacer su voluntad, entonces estamos por buen camino. Y por eso Dios bendice a mucha gente, porque sabe que su foco, su enfoque, no es el dinero, es mucho más que el dinero. Y los que no hacen uso correcto de él, pues van a sufrir las consecuencias. Sin duda alguna. Vamos a la tercera parte de nuestro bosquejo, que es la aplicación. ¿Cómo podemos trabajar para aliviar el problema de la pobreza, por ejemplo, extrema, en tu comunidad, en tu barrio, etcétera? ¿Lo que podemos nosotros hacer para ayudar a los que están sufriendo las consecuencias de la explotación o tal vez las consecuencias del pecado? Porque muchas veces hay gente que está desprovista de condiciones de trabajar, inclusive de ganar algún recurso. ¿Qué nosotros podemos hacer? Piensa un poco, tal vez nosotros podríamos ayudar a una persona de una manera tal que no tengamos que darle tal vez la materia prima, pero enseñarle a producirla. No sé, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, de tal manera que seamos útiles a los más desfavorecidos. En segundo lugar, la mayor riqueza no es realmente material, ¿no es así? Así es, la mayor riqueza en realidad son cosas que no cuestan dinero, ¿no? Como por ejemplo tener amigos, una sonrisa, palabras amables, un hogar tranquilo, son las mayores riquezas, hijos que van por buen camino, pero la mayor riqueza que podemos recibir y que nos da el Señor Jesús es tener un corazón convertido, Un corazón convertido. Es ser ricos en fe. Un corazón transformado. Un corazón transformado es un corazón generoso, dispuesto a hacer la voluntad de Dios. ¿No es así? Paciencia y perdón evitan conflictos desnecesarios. Y eso es la riqueza que nosotros tenemos como cristianos. Vamos a la última parte de nuestro bosquejo, que es la creatividad. Todos nosotros éramos deudores de la justicia divina, pero nada nosotros teníamos para pagar ese débito que teníamos con Dios. Entonces, el Hijo de Dios, que de nosotros tuvo piedad, pagó el precio de nuestra redención. Él se hizo pobre para que por su pobreza fuésemos todos enriquecidos. ¿Qué les parece si mediante las obras de liberalidad que nosotros podamos tener con las personas que más necesita, podemos probar sinceramente que nosotros somos agradecidos a Dios por las misericordias que Él nos extendió a todos nosotros? Hagamos bien a todos, como dice la palabra de Dios, no a algunos, a todos, especialmente a los que más necesitan. Yo quiero invitarte. Tal vez este es un asunto, cada vez que terminamos una lección y no podemos aplicarlo, no sirve, no sirvió de nada. Entonces, ¿qué les parece si podemos intencionalmente orar para que todos nosotros seamos hombres y seres humanos, mujeres, hombres y mujeres de bien? Y no apenas que seamos oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. ¿Vamos a orar? Querido Padre, muchas gracias. Si tú has concedido dones a algunos, que ellos puedan ser personas que administren correctamente estas dádivas de Dios. Y si tenemos en nuestro alrededor personas que sufren, ayúdanos, Señor, para ser verdadero alivio, aceite para la vida de ellos. Que siempre podamos estar arrepentidos de nuestros malos actos, de nuestros pecados. Guíanos ahora en estas decisiones que tomamos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.